Lección número 1 para el 7 de abril de 2018. El conflicto cósmico. Sábado 31 de marzo. Para memorizar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El conflicto cósmico, a veces denominado, comillas, el gran conflicto, es la cosmovisión bíblica. Constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del Evangelio, los acontecimientos de los últimos días, todo esto ocurre en el contexto del conflicto cósmico. Esta semana analizaremos algunos lugares determinantes en los que se instaló el conflicto que, por alguna razón misteriosa, se inició en el corazón de Lucifer, un ser perfecto quien trajo su rebelión a la tierra a través de la caída de Adán y de Eva, otros seres perfectos. A partir de estos dos, comillas, puntos de articulación, cierre de comillas, entre paréntesis, la caída de Lucifer y luego la de nuestros primeros padres, cierre de paréntesis, el gran conflicto se estableció y ha hecho estragos desde entonces. Cada uno de nosotros es parte de ese drama cósmico. Lo bueno no es sólo que un día esto terminará, sino también que terminará con la victoria total de Cristo sobre Satanás. Y lo mejor de todo es que debido a la exhaustividad de lo que Jesús hizo en la cruz, todos podemos participar en esa victoria. Y como parte de esa victoria, Dios nos llama a la fe y a la obediencia ahora, mientras esperamos todo lo que se nos ha prometido en Jesús, cuya venida está garantizada.